Próxima ponente, la doctora Dane Rondón. La doctora Dane Rondón nos va a presentar los factores clave para el éxito de la gerencia agrícola. La doctora Rondón es profesora titular del Decanato de Agronomía, coordinadora de la Cátedra de Gestión Tecnológica, jefe del Departamento de Gestión Tecnológica de la UCLA durante los años 2010-2012, doctora en Ciencias Gerenciales y asesora de empresas en el área de direccionamiento estratégico y gestión tecnológica. Bienvenida. Muy buenos días. No sé si es un atrevimiento de mi parte, pero quiero consultarle al personal de apoyo si es posible que enciendan las luces un momento antes de entrar en pleno al desarrollo de del intercambio entre ustedes y yo acá. Las luces, esto es lo que tenemos. ¿Se siente mejor? ¿Se les quitó un poquito el sueño? No, el sueño no, porque no es posible tener sueño con el diagnóstico que estamos viendo, ¿no? Pero sí, esta penumbra de repente nos aletarga. Y la idea de encender las luces es que, bueno, como el café viene un poco más tarde, el cerebro reciba un poquito de información sobre que estamos vivos y que necesitamos estar atentos, porque ustedes están esta mañana en este espacio en el que converge una cantidad de actores que representan la dinámica de convivencia del país. O sea, nosotros somos en pequeño una muestra de lo que significa la construcción del cotidiano, del cada día. Aquí está la universidad, aquí están los sectores productivos, tanto primarios como de procesamiento. También hay actores que representan los servicios. Tenemos estudiantes jóvenes que son la sangre nueva, el relevo, que viene a recoger la información, la experiencia, la influencia de sus líderes para prepararse y tomar las riendas cuando el testigo les ha entregado y seguir construyendo una dinámica de interconexión, de encuentro, de búsqueda de modelos de adaptación que nos permitan desarrollar los proyectos, los planes que van a ser los que concretan los sueños. Los sueños, una palabra clave que tiene que estar incorporada dentro del discurso de quienes pretendemos un poco asomarnos a este campo tan interesante del conocimiento que se denomina la gerencia de las empresas. Que no es solo gerencia de empresas, porque la gerencia como proceso es a la vez una acción humana que usted incorpora a todo lo que significa construir. Construir propuestas, construir proyectos, convertirlos en realidad. Y sobre todo, es ese campo del conocimiento que nos permite darle sentido a esa acción constructiva. ¿Para qué construimos? ¿Por qué construimos? ¿Cuál es la razón por la que nos planteamos lograr eso que desde el principio de la jornada hemos denominado el éxito? La persona que nos precedió al inicio o en la instalación de este evento, hablaba, todos buscamos éxito. ¿Qué es el éxito para usted? ¿Qué es el éxito para su empresa? ¿Qué es el éxito para un país? ¿Qué es el éxito en el trabajo que usted hace todos los días? ¿Para qué hace usted lo que hace todos los días? ¿Por qué se levanta usted temprano? ¿Por qué está usted aquí y no está cómodamente en su oficina o en su casa o tal vez compartiendo con un amigo un café por allí en una panadería de la ciudad? ¿Qué es lo que hace que la persona se mueva, las organizaciones se muevan, los conglomerados, los países, el mundo se mueva? En la dirección que se está moviendo, ¿por qué? ¿Quién lo mueve? ¿Cuál es la motivación? ¿Es vigente esa motivación? ¿Es legítima esa motivación? ¿Es necesaria ¿Es la que va o es la que a mí me parece? ¿O sencillamente no tengo motivación? ¿Dónde está usted parado frente a estas interrogantes? Como les decía, el campo de la gerencia, para mí que he sido una venezolana que ha vivido en un permanente proceso de cambios bruscos, drásticos, que no fueron los que me enseñaron mis padres ni mis abuelos. Mi mamá, la primera vez que tuvo que vivir la experiencia de un aumento del kilo de harina pan, desarrolló una hipertensión. Porque era inconcebible que algo como la harina pan, la arepa, tuviera que costar más. Si ella había vivido toda su vida, 40 años, no sé, con el mismo precio. Pero igualmente los productores, los agricultores, vivieron durante muchísimos años bajo el paradigma de financiamientos baratos, tasas de interés bajas, precios fijos, subsidios por las ineficiencias, porque finalmente, ¿qué es lo que subsidia el Estado, ese diferencial entre el precio al público y el costo del producto del productor? O sea, ¿por qué yo pido un subsidio? ¿Qué es lo que tú, Estado, me pagas a mí? Esa diferencia, ¿qué significa? ¿Por qué es que yo no puedo producir al precio que pague al menos el punto de equilibrio? ¿Por qué hay ese déficit? ¿Por qué tiene que venir el Estado a poner una diferencia? ¿La responsabilidad es mía? ¿Eso lo puedo subsanar? Todo ese tipo de preguntas, ¿verdad? Todo ese tipo de inquietudes tiene que estar en la conciencia de los gerentes. Porque si el gerente, que es la persona que está frente a los procesos, que permite tomar las decisiones, que genera las acciones que nos llevan a los resultados que vamos a obtener, si esas decisiones que tomamos no están iluminadas por un nivel de conciencia, por un nivel de entendimiento, de comprensión de lo que está pasando, si esa información y si esa conciencia no existe, entonces lo demás va a ocurrir mal. Tenemos una crisis, entonces a mí me pidieron, profesora, ¿podría usted acompañarnos esta mañana para hablar de las claves de éxito de la gerencia en tiempos de crisis? Y me encanta que haya sido el profesor Machado Allison que presenta las características, describe, dibuja, impresionismo total, las características de la crisis. Entonces, no vamos a hablar de crisis porque eso es algo que como que sabemos muy bien qué es, ¿ok? Pero sí vamos a hablar y vamos a hacer énfasis en cuáles son las claves de éxito. Y quiero empezar diciendo que si usted vino aquí, porque este es el segundo simposio de gerencia agrícola, la gerencia genérica, ahora en la agricultura tiene características muy especiales, sobre todo por el tema de lo delicado que es el rol de la agricultura en cuanto responde a las necesidades de alimentación de la población, y en cuanto a que es la gerencia que atiende con más, que vive más profundamente, más intensamente el tema del riesgo y la incertidumbre. Así que todo lo que nosotros podamos dar hoy, todos los que hemos venido aquí, todos los intercambios que puedan ocurrir, son bienvenidos porque no está nunca de más un elemento que nos nutra y que nos haga darnos cuenta y aumentar nuestra conciencia sobre la crisis, su dimensión, su profundidad y nuestra responsabilidad en manejarla para dar los resultados que tenemos que dar, visto que respondemos a una cosa muy grandotota que se llama soberanía alimentaria. O sea, los gerentes en el sector agrícola no se pueden dar el lujo de ser ineficientes, de ser indiferentes y de pagar novatadas, porque esos errores se pagan con hambre, se pagan con desnutrición, se pagan con pérdida de generaciones, porque si no hay gente que se alimente, niños que se alimenten, pues no va a haber ingenieros, no va a haber gente dando ponencias, ni presidentes de federaciones, ni capacidad organizativa, ni nada por el estilo. Ni gobierno, ni líderes que puedan dar la talla, porque por supuesto su cerebrito estará tan pequeñito que no podrá asociar cuánto es 2 más 2. Y cuando estoy diciendo esto con cierta ironía, entonces estoy trayendo la atención de ustedes a un elemento muy importante, que es el tema del conocimiento. Entonces, si vamos a hablar de una clave de éxito, ¿verdad? Lo primero, el primer insumo, el conocimiento. Si la teoría, si el concepto, si la comprensión del problema no está clara en nuestra mente, individual o colectiva, la práctica viene mala. Si yo pongo énfasis, por ejemplo, en la distribución como el principal problema de la economía y no en la producción, ¿cómo va a venir la práctica? Nos estamos poniendo a pensar cómo organizar colas, pero nadie todavía está resolviendo el problema de los insumos. ¿Se dan cuenta? No es un tema de la técnica, es un tema de la comprensión de la filosofía, de la teoría, de los pilares que sostiene. ¿Por qué es que hago esto yo? ¿Por qué es que planteo estas soluciones yo? En primer lugar. Entonces, conocimiento. Primera clave de éxito. Segunda clave de éxito. Pensamiento estratégico. ¿Qué significa pensar estratégicamente? Pensar estratégicamente significa tener la habilidad de poder contextualizar los problemas para comenzar a generar soluciones asertivas. No cualquier solución, no cualquier paño caliente. Soluciones asertivas, permanentes, benéficas, sinérgicas. Tercer elemento de éxito en la gerencia. Tengo conocimiento, con el conocimiento tomo decisiones, y la toma de decisiones me sostiene el planteamiento estratégico donde va la filosofía de gestión, que la debe plantear desde el país hasta el individuo considerado particularmente. Todos tenemos que engancharnos y enseñarles a nuestros hijos a pensar estratégicamente, porque es el pensamiento estratégico el que nos pone a decir qué queremos, por qué lo queremos, con qué vamos a hacer eso que queremos. Y en ese con qué vamos a hacer eso que queremos está una cosa que quiero que se les grabe y se lleven para que la practiquen desde el momento que salgan de este auditorio en adelante, hasta el día que le digan adiós al último rayo de sol de su vida. Y eso es la plataforma ética de valores. La plataforma ética de valores es el fundamento que sostiene la acción. Es el fundamento que entonces dice por qué y para qué. ¿Por qué es que yo pienso en distribución y por qué otro piensa en producción? ¿Por qué es que yo pienso en conservar el ambiente y otros no les importa si se está degradando o se hacen la vista gorda? ¿Por qué es que hay gente aquí preparándose y por qué hay un montón de gente que no puede entender que es importante prepararse? ¿Por qué hay gente tomando decisiones en el país afectando el sistema educativo y las universidades, por ejemplo? La conciencia, la toma de decisiones, el conocimiento, la plataforma ética de valores. Lo demás todo es herramienta, herramienta que usted consigue en cualquier repositorio. ¿Cómo se hace un plan? ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es una meta? ¿Cómo yo diferencio los distintos plazos? ¿Cuáles son las opciones que yo tomo cuando tengo prospectiva? Todo eso yo lo puedo tomar de un repositorio de conocimiento. El meollo del asunto y el gran reto está en cómo es que entonces manejo este tema de la gerencia, cómo es que yo tomo decisiones, cómo es que digo para dónde voy, sobre todo si estoy en medio de una cosa que se llama crisis. Y para ponernos a pensar, y no sea yo la que tenga que hablar acá todo el tiempo, quise traerles este videíto. Traje dos videitos que si me ayudan a invitarlos a ustedes a pensar y a irse preocupados de acá, y sobre todo con ganas de meterle el pecho a este país, más de lo que ya lo estamos haciendo, bueno, entonces yo me doy por satisfecha. A ver. Vamos a escuchar con atención a este profesor. Soy Paul Remy Oyeague, profesor en manejo estratégico de crisis, profesor de esta universidad y consultor. Las crisis son eventos de alta carga destructiva. O sea, quiere decir que estoy en una situación, sea una empresa grande, sea una pyme, una mediana, sea una gran transnacional, sea una entidad del gobierno, sea un equipo de fútbol, estoy expuesto a un evento de alto impacto negativo. Y le pasan a cualquiera, número uno, vienen algunas de ellas anunciadas y muchas de ellas no anunciadas, y lo más importante, digamos, es que hay un punto en el cual no se sabe cuál es el desenlace. La definición es en función de entender el calibre y la importancia y la potencia del evento que yo tengo por delante. En realidad, las crisis no es un tema que me va a pasar sí o no, el tema es cuándo me va a pasar. Lo más importante es la velocidad de respuesta. O sea, de alguna manera, digamos, hay una especie de correlación entre qué tan temprano manejo la crisis y qué tan eficaz es mi respuesta. O sea, las soluciones tempranas son tremendamente más eficaces que las tardías. Eso es lo primero. Y lo segundo, junta a tu gente de dirección de la empresa. Cuando juntas gente, automáticamente tienes cuatro efectos casi milagrosos. El primero, nadie se manda por su cuenta. Y no tienes una versión A, versión B, versión C. Número uno. Número dos, tienes mucho más información sobre qué es lo que está pasando. Nadie tiene la foto completa de una crisis, viene de a pocos. Número tres, tiene mucha más capacidad de ver qué opciones de manejo puedo desarrollar. Y lo más importante, las gerencias medias son las implementadoras de lo que se puede decidir. De modo que la gran recomendación es, actúa muy rápidamente y junta gente. Eso es lo más importante. En realidad, de cada 100 crisis, 96 están larga y silenciosamente anunciadas. Lo que pasa es que nadie las quiere ver. Y si hay un problema, todo el mundo dice, es culpa del costado, culpa de arriba, de abajo, pero nadie echa la culpa a las cosas. Eso quiere decir, digamos, que hay que hacer una especie de cultura de avisar sobre los riesgos. O sea, un problema dando vueltas por ahí, sin propietario, sordo, que todo el mundo hace la vista gorda porque no es mi área, no me corresponde, es una cosa muy peligrosa. Eso quiere decir, mientras el capitán más baja sale de máquinas, o sea, vea la parte profunda del barco, los gerentes bajen a ver cómo están las operaciones de campo y hagan las preguntas, ¿qué problemas tenemos acá? Va a anticipar una especie de radar de crisis que de puro manejadas tempranas va a ser mucho eficaz. Y sobre cómo manejarlas, en realidad, corresponde ver, digamos, lo que es un comité de crisis, que es el mismo comité de gerencia con un ropaje y con un formato en el cual lo que se decide se hace en formatos de tiempo extremadamente cortos, donde pones mucha energía a muy pocas cosas y la decisión no se toma por consenso, la toma una sola persona. De modo que esas son las recomendaciones más simples, más sencillas y no siempre tomadas en cuenta por las personas, por esta cuestión de no nos pasará, en realidad somos un equipo con suerte. Ok. Fíjense varias cosas interesantes que nos dice este profesor, ¿verdad? En primer lugar, que la crisis es algo, ¿verdad?, que nos pone a buscar soluciones en distintas vías, de distintas maneras. O sea, lo primero que te pones es, como dicen por ahí en el llano, como pajarito en rama. ¿Sí? O en grama es la cosa, el pajarito en grama. Como un radar. A ver, ¿dónde está la respuesta a este problema, a esta situación? Hoy todos nosotros aquí, mientras el profesor Machado hablaba, yo pensaba, Dios mío, ¿qué hacer? ¿Qué es lo primero que habrá que hacer? ¿Hacia dónde, si a mí me tocara tomar las riendas de esto, qué decisiones tomaría? ¿A qué le daría la prioridad? ¿Con quién contaría? ¿A quién convoco? ¿Con qué herramientas lo hago? ¿Sí? Pero una cosa muy importante que él dijo aquí que a mí me llamó poderosamente la atención. Las crisis siempre están anunciadas. Nosotros nos agarró así de repente, amanecimos y había un aguacero y tuvimos que ir a buscar paraguas. Nosotros nos dijeron que iba a llover, que la temporada de lluvias estaba cerca. Vimos las nubes colocarse, el viento sopló de una manera, ¿verdad? Estaba más o menos previsto lo que venía. ¿Qué se supone que tiene que hacer el gerente? ¿Qué se supone, amigos? Si yo puedo intuir, si yo puedo prevenir, si yo puedo diagnosticar que viene una crisis, que es un cambio, que es una ruptura, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me dice algo? Tony, ¿tú qué dices? ¿Cómo? Él dice que actuar y abrir el paraguas. Él le está dando una respuesta. A ver, actuar y abrir el paraguas. ¿Tú dices actuar qué significa? ¿Buscar el paraguas y abrirlo y salir para la lluvia? Ok. ¿Quién me dice otra cosa? ¿Aló? ¿Por aquí? Ponte de pie, corazón, y lo dices bien fuerte, porque es clave lo que estás diciendo. Prevenir y tomar acciones para enfrentar la lluvia, que no es solo sacar el paraguas, es también reorganizar la agenda de ese día. A lo mejor cosas que tenía que hacer a campo abierto las tengo que posponer y luego pasar a primer orden otra cosa que no estaba establecida en la agenda. Prevenir y prepararnos. ¿Qué estamos haciendo los venezolanos frente a esta crisis que permita decir, que permita afirmar que nosotros estamos previniendo y que nos estamos preparando? Pero es más allá de eso, yo le pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo en sus organizaciones para prevenir y prepararse a lo que viene? ¿Nos hemos planteado más o menos qué viene? ¿Tenemos más o menos un bosquejo de qué es lo que puede venir? Estamos manejando, fíjate, pensamiento estratégico, escenarios, prospectivas, escenario A, escenario B, escenario C, de lo que podría pasar en el corto y en el mediano plazo, y qué estoy haciendo para cada uno de ellos, cómo me preparo, si llueve a la madrugada, si llueve a las 8 y si no llueve. ¿Qué pasaría si mañana, dentro de un mes? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo me estoy preparando? Muy importante. Y espero que lo estén pensando. ¿Cuáles son las respuestas de contingencia que están teniendo ustedes? Supone, una vez, aquí está un gerente muy querido para mí, que, bueno, ha entregado su vida, aunque él no es venezolano, él ha entregado su vida a este país. Yo lo admiro y lo respeto mucho por eso. Y una vez trabajando con sus equipos, les decía, ¿ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si el régimen del actual gobierno perdura y yo me muero primero que lo que ellos cambien? ¿Verdad que sí? Nos hicimos esa pregunta. La gente se quedó sorprendida. Pero también yo tengo derecho a pensar, es un escenario negativo. ¿El escenario tendencial o el escenario optimista? ¿Los estoy trabajando? Imagínense el reto que tenemos para construir un diseño de acción, lo que tú decías, Tony, prepararnos y agarrar el paraguas. Accionar. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las convocatorias? Muy bien, ahí los dejo con eso. El decano, cuando dio inicio a esta actividad, habló de, a pesar de esta crisis, aquí estamos nosotros. A pesar de esta crisis y de que los profesores titulares como Allison y yo y muchos de los que podemos estar aquí, que somos los que ya hemos hecho una carrera académica, porque hay un gentío detrás de nosotros echándole, preparándose, instructor, asociado, para titular. Y nosotros nos ganamos $38 al mes. Pero estamos aquí. Y cuando yo salgo a la calle en nombre de la universidad, con la universidad, a trabajar en el vínculo que tenemos que establecer con el sector productivo, yo veo gente, gente entregada, creando, proponiendo, posponiendo la hora del almuerzo porque están preparándose o porque están dándole a su empresa o a su organización herramientas para por lo menos salir adelante este mes. Y aunque nos bajaron el precio y aunque no pagaron el subsidio y la carretera se hundió y hay una toma y no hay agua y se apagan las luces, nosotros vamos a trabajar y nosotros seguimos echándole pierna. Entonces, ciertamente hay una crisis, pero yo también estoy viendo la otra parte. Las dos cosas son verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gerentes entonces? En el mundo del conocimiento, la ciencia gerencial se ha nutrido de un elemento muy importante que ya trasciende los elementos de herramientas técnicas y que toca con el comportamiento de las organizaciones. Porque las organizaciones, como tú y como yo, son personas. Y como tú y como yo, tienen deberes, pero tienen derechos. Y como tú y como yo, tienen requerimientos. Y como tú y como yo, tienen sueños. Y como tú y como yo, tienen legítimamente el derecho a existir y ser exitosas. Y esa sensibilidad por esa persona que esa organización, llámese de productores, llámese asociación, llámese fundación, ONG, empresa con fines de lucro, sin fines de lucro, públicas o privadas, todas ellas deben ser vistas como esa entidad que necesita nuestro reconocimiento y nuestro trato considerado. Entonces yo tengo que aportarle lo mejor de mí para que construya esa filosofía de gestión que lleva los valores, la misión, la visión, pero que trae un componente que nosotros no estamos acostumbrados a tocar en el agro y que ahorita comenzamos a acercarnos por la misma necesidad de la crisis, que es el comportamiento, que se está abordando desde dos campos del conocimiento: la psicología positiva y la neuroinmunología. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal recurso que tiene una organización? ¿Cuál es el principal recurso que tiene un país? ¿Cuál es el principal recurso que tiene una institución? ¿Cuál es? ¿Quién es? La gente. ¿Quién es, muchachos? ¿Dónde están los alumnos aquí? ¿Quién es el principal recurso que tiene? Yo no oigo. ¿Quién es el principal recurso? ¿El capital? ¿La tierra? ¿Quién? El hombre. Muy bien, amigo. Así se habla. Con los pulmones llenos de aire, carajo, y proyectando esa voz. La gente, el hombre, el talento humano. Por eso buscamos por psicología positiva y por neuroinmunología las respuestas para configurar el comportamiento organizacional, ese que nos lleva a desarrollar y a soñar la filosofía de gestión. Y producto de esa exploración y producto de esa conciencia de la importancia de la persona, que no tiene que ver con respuestas meramente jurídicas a través de una ley del trabajo, sino que tiene que ver con un buscar en el interior del ser de cada uno de nosotros para poder configurar algo que se llama los equipos de alto desempeño en las organizaciones. Porque este evento no se hubiera dado si no hubieran habido personas motivadas con una visión, con un interés común de generar un bien común y unir los esfuerzos y hacer la sinergia y dar el resultado que estamos viendo en la mañana. Y ustedes, los que tienen fincas, no se hubieran venido si no hubieran dejado allá a la gente a cargo. Qué bonito es tener una persona con confianza. Y qué bonito es tener además una persona competente. Pero eso no cae del cielo. Yo lo tengo que formar, yo lo tengo que procurar, yo lo tengo que motivar y tengo que generar el sustrato fértil para que eso que es tan importante en mi empresa florezca. Y como estamos hablando de tiempos de crisis y como estamos hablando de una sociedad polarizada, a mí me pareció muy importante traer a este evento hoy un tema del que se habla por allí, pero del que tiene que hablarse de una manera genérica, permanente, y es la resiliencia. La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene un individuo, un ser, de responder a las adversidades. ¿Ok? Responder a las adversidades. Venezuela fue fundada, fue creada, ¿cuándo? Jurídicamente, ¿cuándo? Con la firma del Acta de Independencia, ¿cierto? ¿Sí? Desde entonces, ese país que tiene todos estos años, que recientemente apenas cumplió 200 años, nosotros tenemos que garantizárselo a nuestras generaciones. Y nosotros no nos puede amilanar ni una persona, ni un líder, ni un gobernante, porque finalmente ese líder, ese gobernante, esa persona, ¿qué es? Una persona, otro como tú y como yo, que come como tú y como yo, que le da dolores de estómago como tú y como yo, y que también se va a morir como tú y como yo. ¿Ok? Entonces, esa resiliencia a la que quiero llamar a la reflexión y sobre la cual les quiero depositar el interés de seguir explorando, la traigo en un pequeño corto que se ganó un premio y que se hizo en el 2015, para el octavo Congreso de Resiliencia a nivel mundial, que se hizo en México, donde se hace todos los años, muy bonito. Este es un video que trae una reflexión que yo quiero que ustedes vayan leyendo y se la vayan incorporando. Y con eso entonces, si ustedes me dicen cuál es la clave del éxito gerencial de las empresas en la agricultura en Venezuela, es la resiliencia. Esa es la clave del éxito de la gerencia y del futuro de nuestro país. Con esa característica vamos a salir adelante. Y los que estamos aquí estamos comprometidos éticamente a promoverla, a desarrollarla y a multiplicarla. Porque Venezuela no es de usted, ni de mí, ni de hoy, ni de los que nazcan mañana. Nos las legaron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y se las debemos a nuestros bisnietos, tataranietos. Quiero sencillamente acotar, subrayar que en este momento histórico de Venezuela a nosotros nos toca parir a la nueva Venezuela y solo no lo vamos a hacer. Solo no lo vamos a hacer. Por lo tanto, es importantísimo tomar en cuenta al otro. Tengo que trabajar del hombro y de la mano del otro. Y si yo albergo egoísmo, competitividad, vanidad en mi corazón, no va a ser posible amarrarlo. Si yo albergo resentimiento, rabia y creo que soy el que tengo la razón, no va a ser posible caminar al lado del otro. Entonces, no puede una jornada de esta alcanzar para dar todos los insumos que se requieren y comenzar a hacer ese camino de desarrollar la resiliencia. Pero busquemos espacios para encontrar motivación, vocación, servicio, perspectiva y sobre todo amor, que puede sonar romanticón, pero que yo creo que es hora de rescatarlo sin que nos dé pena, el amor que procura el bien común, el amor que procura el bien de todos, en todos, con todos y para todos. Les deseo mucho éxito y espero que con esto ustedes vayan preocupados a buscar herramientas y caminos para seguir creciendo, para seguir mejorando y dar a luz con un parto digno esa Venezuela que nuestras generaciones futuras están esperando. Muchas gracias por su atención.